Doctor, bueno. Entre tanto, quiero que bebas mucha agua y mantente alejado de los jugos para los días siguientes. Te daré régimen de comidas y es importante para ti seguirla. ¿Tienes cualquier queja?